Alto Calibre Records, Al Caliego, Black Soul. Pa' que te mueva más que una maraca. Yo soy el que te ataca. Quien tiene de frente, el hombre que destaca. Y tu figura flaca, la voy a partir a punta de este sandungue. Que no llegue tu tipo, esto no le incumbe. Tú quieres que te derrumbe. El bajo más retumbe, el bajo más retumbe. Que al oído yo te zumbe, te zumbe. El bajo más retumbe, el bajo más retumbe. Que al oído yo te zumbe, retumbe. Que al oído yo te zumbe, retumbe, retumbe. Tu grito se escuchen, aquí está tu macho cruel, duro como de cuartel, disfrutando ser infiel, disfrutando ser infiel. Tiene color de clavel, duro como de cuartel. Yo tengo la potestad para darte libertad, aquí me quiero recostar, pa' que más te atraviese, sacándote con creces. Mi femi se estremece, se estremece. En el erotismo se enrojece, en el erotismo se enrojece. Ese mi femi se estremece. Ese mi femi se estremece. Si te sientes bellaca, ven conmigo, salgamos a gastar plata.